mi amor, y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor. Y con el canto lírico, nosotros damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado que ya está aquí en los estudios de la radio para hablarnos de Ecuador Opera Competition, que es una iniciativa de la Corporación Cultural Diego Zamora. Fundada por el barítono del mismo nombre, el concierto de lanzamiento rinde homenaje al canto lírico y sus precursores. Cantará con la participación de destacadas voces a nivel nacional. El concierto de lanzamiento rendirá homenaje a personajes ilustres como los maestros Hernán Tamayo, Galo Cárdenas, Cecilia Tapia, Javier Andrade, Segundo Cóndor, Nancy Llanes, entre otros, y contará con la participación de los solistas María Fernanda Argotti, Jorge Casis, Andrea Cóndor, Freddy Godoy, Karen Kennedy, Sergio Enciso y Diego Zamora. Y nuestro invitado precisamente será quien nos comente cada uno de esos detalles de Ecuador Opera Competition. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los oyentes. Encantado de estar aquí en la linda ciudad de Quito, aunque un poquito fría, pero encantado como siempre de disfrutar de su gente, de su cultura, de sus tradiciones, y más aún con una propuesta pionera en el país como es el primer concurso nacional de canto lírico, Ecuador Opera Competition, que intenta dar un sitial o un lugar donde los cantantes líricos en sus diversos procesos tienen la oportunidad de mostrar el nivel en el cual se encuentran y a su vez, por medio de esto, insertarlos ya al campo profesional. Esto es importante saber y conocer sobre el antecedente del concurso. Tras micrófonos hablabas que esta propuesta estaba ya rondando desde hace 2 años, 2017. ¿Cómo fue que nace la idea y cómo es que ahora ya se está concretando? Sí, bueno, justamente desde el 2017 nosotros realizamos un censo a nivel nacional que aproximadamente arrojó un número de 200 a 240 cantantes líricos. ¿La fundación hizo eso? Así es, la corporación que yo dirijo hizo este estudio y claro, nos preguntamos ¿y dónde está toda esa gente? O sea, ¿por qué no se les ha escuchado? ¿Por qué no existen los espacios en donde ellos tienen la oportunidad de mostrarse para de esta manera también insertarse en el campo laboral? La gran mayoría de ellos ocupa plazas en los coros, que muy pocas veces son profesionales, es decir, no remunerados. Entonces, sí nos pareció alarmante, ya que obviamente al yo estar en este mundo, se ha hecho sumamente complicado el hecho de abrir espacios, ganarse plazas, pero sin lugar a duda pienso yo que el camino transitado ha permitido que se empiece a crear estos nexos que posibilitan que a la larga la gente que viene periodos atrás a nosotros tengan la oportunidad de mostrar su trabajo. Y más aún, para nosotros es importantísimo como cantantes el hecho de reconocer la valía, el trabajo y el camino que vinieron desarrollando los mentores del canto lírico, como es el caso de las personas que ya habíamos mencionado hace un momento. Entonces, para mí era imperecedero e imperativo el hecho de reconocer su trabajo también. Lo que ustedes están haciendo es como en una ocasión ya nos señalaba María Fernanda Argotti, que también es una asidua visitante de nuestra cabina, es que se mueva, que se sienta esa comunidad del canto lírico que existe, ¿no? Podemos escuchar la radio, hacemos un zapping de radio, pero hay diferentes géneros, diferentes ritmos, pero el canto lírico es lo que aún no se ha generado ese espacio, es lo que ustedes también están buscando aquí. Totalmente, y justo con este concurso lo que pretendemos es, si bien es un concurso de ópera, pero lo que pretendemos con esto es insertar también la música ecuatoriana y compositores ecuatorianos. Por ello es que se han creado 3 categorías y en las 3 categorías va a existir premios para la mejor interpretación a una canción nuestra o de un compositor ecuatoriano. Entonces, de esa manera también desmitificamos de que el cantante lírico tiene que hacer solo ópera, cantar en italiano, solo en francés, solo en alemán, sino que el canto lírico no es más que una herramienta que puede ser aplicada a cualquier rama de la música. Y es lo que precisamente arrancamos esta entrevista escuchando, ¿no? La despedida, composición de Gerardo Guevara, y lo interpretabas tú en canto lírico. Sí, así es. Y justamente con la canción Despedida fue que yo pasé a la final en Salzburgo en el 2012. Me pedían una canción de cámara y entonces yo, claro, no escogí líder, no escogí chansón, no escogí nada de fuera, sino llevé una canción de un compositor ecuatoriano nuestro y a la gente le fascinó. No entendía lo de la letra, pero sin embargo la melodía, la música, la armonía, les fascinó y eso me llevó prácticamente a la final. ¿Y las competencias en canto lírico es algo común afuera en la región Latinoamérica y Europa? ¿Cómo está eso? Sí, bueno, por ejemplo, Perú tiene un concurso que se llama Voces del Mundo en Trujillo. Justamente tuve la oportunidad de participar en el 2010, quedé finalista de entre 56 concursantes a nivel mundial. En el año 2012 en Austria gané el primer premio en el Salzburg Voice Festival de aproximadamente 130 cantantes a nivel mundial. Participé en el Belvedere Competition en el año 2014 en Nueva York, en el Metropolitan Opera, llegué a la semifinal y esto es constantemente que en cada país existe un concurso de canto lírico y si no es en el país, existe en la todas región. Las ciudades. O sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, solo en Buenos Aires hay 8 concursos de canto lírico, en Mendoza hay 2, en Córdoba hay 3. Entonces, prácticamente la gente está constantemente midiendo su nivel y de cierta forma a veces se convierte ya en su modo de vida, porque van, concursan en un lado un premio económico, van, concursan en otro lado otro premio económico, giras nacionales y cosas por el estilo. Diego, tengo una curiosidad. Claro. De hecho, pudimos leer algunos representantes que están dentro de esa investigación. Algo que me llama mucho la atención es el maestro Segundo Cóndor, que quizá no tuvo ese reconocimiento de forma oportuna en vida, pero hemos podido ver que muchos músicos, muchos artistas como usted, pues le dan ese reconocimiento y la valoración post-mortem, que está su familia, que quizá también engrandece su espíritu y ese reconocimiento por un trabajo grande que ha hecho. Sin embargo, quería preguntarle es, ¿estos artistas son solamente de aquí de Quito, de pronto de Cuenca, o también hay de otras provincias? Sí, bueno, hemos realizado ya 3 conciertos anteriores, porque la primera etapa, hablemos así, del Ecuador Opera Competition, era la socialización por medio de un concierto y a su vez el reconocimiento a los precursores en cada una de las ciudades. Se hizo ya en la ciudad de Guayaquil junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil, en el Teatro Casa de la Cultura tuvimos una afluencia de 340 personas en un auditorio de 400. En la ciudad de Loja hicimos en el Teatro Benjamín Carrión junto a la Orquesta Sinfónica de Loja bajo la dirección de la maestra Andrea Vela tuvimos una afluencia de 580 personas. En la ciudad de Cuenca hicimos junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca en el Teatro Casa de la Cultura tuvimos una afluencia de 1,000 personas. Entonces estamos hablando de que en 3 conciertos prácticamente llegamos a las 3,000 personas, 2,000 y un poquito más. Entonces, obviamente es penoso que acá en la ciudad de Quito no se lo pueda realizar con orquesta, es bastante paradójica la cuestión, pero sin embargo es digno de rescatar y de resaltar la apertura que nos ha dado la Casa de la Música para poder realizar este evento. Y obviamente agradecer a todos los colegas que son parte de estos conciertos. En cada una de las ciudades he intentado llevar cantantes distintos, ¿no? Porque el objetivo central de esto es empezar a unir a los cantantes líricos a nivel nacional. Porque, claro, trabajamos de una manera disgregada, entonces intenta cada uno velar por su bienestar, por su trabajo, por su profesión, que obviamente está bien, pero empezamos a ver ya un poco de falencias y de problemas en que no existe un organismo que pelee por nosotros. Entonces, obviamente, si no hay un organismo que pelee por los cantantes líricos del país, por lo menos empezar a unirnos y a pelear por las distintas situaciones que se dan en nuestro país, no solo simplemente por espacio, sino ya por recursos y por sobre todo por una equidad en cuanto al pago de la gente que es nacional con la extranjera, porque todavía tenemos esa maldita idiosincrasia, digo yo, que todo lo que viene de fuera está bien y lo de aquí es de cierta manera menospreciado, todavía socavado, cuando en realidad existe un talento, pero innato en nuestro país. ¿Hay algún registro de cuántos cantantes líricos hay a nivel nacional? Como ya habíamos comentado, hicimos un censo de que aproximadamente existe de 200 a 240 cantantes líricos ya profesionales y en proceso de profesionalización. Diego, nos queda poco tiempo. Rápidamente coméntanos cómo hace posible, bueno, por un lado, que la gente asista mañana al concierto y luego, posteriormente, el periodo de inscripciones y que pueda participar en el Ecuador Opera Competition. Claro, para nosotros es importante que la ciudadanía En este caso de Quito, esté presente el día sábado, este día sábado 23 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Casa de la Música. Estaremos compartiendo una gala sin igual con destacados cantantes a nivel nacional y pues claro, para conocer todo lo que se va a desarrollar dentro del proceso del Ecuador Opera Competition, es necesario nada más que ustedes entren a su página de Facebook, busquen Ecuador Opera Competition, que es una fanpage, le den like y nosotros les mantendremos absolutamente de todo lo que está sucediendo en cuanto al proceso, en cuanto a las diferentes actividades que se van a dar y claro, obviamente todo el proceso y el bagaje que comprende de las actividades y talleres y capacitaciones y todo esto que lo realizaremos, ustedes estarán al pendiente de todo lo que sucede. Bueno, y para finalizar, proyectos que se vienen. Sí, justamente en este mes vamos a realizar una gira con la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Bueno, el siguiente mes de marzo, empieza el 6 de marzo, vamos hasta la ciudad de Ibarra, Tulcán, y vamos a bajar hasta la ciudad de Ambato ofreciendo conciertos en cada una de las ciudades. Un proyecto hermosísimo y que obviamente Quito también va a ser la sede de esta gira. Bueno, la invitación entonces para que el público se dé cita a la Casa de la Música. Cómo no, el día sábado 23 de febrero, es decir, este sábado a las 7 de la noche, en el Teatro Casa de la Música, a las 7 de la noche estaremos ofreciéndoles lo mejor del repertorio lírico en destacadas voces de nuestro país. Ahí tenemos la oferta especial de Diego Zamora, éxitos en esta aventura. Y bueno, gracias por acompañarnos aquí en la radio y la Casa de la Cultura. Hacemos una pausa y volvemos con más invitados.